La Asociación de Amistad con Corea, con sede en España, insertó en su sitio web Yuyok una Corea, los trabajos, Júbilo de Mayo y Mundo de la Clase Obrera. Los materiales se refieren a que numerosos medios de difusión masiva del mundo ilustraron las fotos del mariscal Kim Jong-un y transmitieron al unísono como tema de enfoque lo que él fue electo como presidente del Partido del Trabajo de Corea. También veneran al mariscal Kim Jong-un, quien proporcionó toda clase de favores al pueblo trabajador en fiel acato al doble propósito de los grandes líderes que exaltaron siempre a la clase obrera.